Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Con los huevos de Pascua sucede lo mismo que con el Santo Cristo. En cuanto uno averigua de dónde vienen, deja de recibirlos. Georg Christoph Lichtenberg. Bienvenidos nuevamente al programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Los saludan sus amigos Lupita y Marco. Les recordamos que pueden contactarnos y seguir las actividades de la facultad mediante el Facebook oficial, accesible mediante la dirección electrónica www.facebook.com/comunidad.filos.umsnh, o también pueden consultar la página oficial a la dirección filos.umich.mx. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita, 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Kinesis. El próximo lunes 19 de agosto, el doctor Walter Coan de la Universidad del Estado de Río en Brasil presentará la conferencia Infancia y Filosofía. La cita es en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro, en punto de las 18 horas. Entrada libre. Por otra parte, dentro de las actividades del Cineclub de la Facultad Espejo Humeante, se proyectará la película Tenemos que hablar de Kevin, del director Lime Rainsey. Dicha proyección forma parte del ciclo La violencia encarnada. No lo olviden, la cita es el próximo viernes 23 de agosto en el auditorio de la facultad a partir de las 18 horas. Vamos ahora con un poco de poesía maldita. Soles ponientes, del poeta Paul Verlaine. Poiesis. Soles ponientes. Un alba debilitada, derramada por los campos la melancolía de los soles ponientes. La melancolía acuna con dulces cantos mi corazón que se olvida de los soles ponientes. Y los extraños sueños, como unos soles ponientes sobre las playas, fantasmas encarnados desfilan sin tregua, desfilan, semejantes a los grandes soles poniente sobre las playas. Poiesis. Continuando con estas atmósferas que nos dejó Verlaine, escuchemos a la agrupación griega de música antigua y neofolk Demonia Knife, que nos ofrece el track Psicostasia, el cual da nombre a su disco. Να περάσουν να ξεχάσω, να χάθω και να πέταξω. Να περάσουν να ξεχάσω, να χάθω και να πέταξω. Να περάσουν να ξεχάσω. Volvemos a la entrevista que le realizamos al doctor Luis Álvarez Falcón, procedente de la Universidad de Zaragoza, a propósito de las actividades académicas en las cuales participó y algunos otros temas de interés general. Polis. Cambiando un poco de tema, me gustaría hablar sobre temas relacionados con las conferencias que dictó en nuestra institución, sobre todo aquella que se llamó Política y Educación, la deriva de la enseñanza española. Me gustaría que nos comentara un poco estas relaciones que hay entre la educación y la política y cómo una política global ha comenzado a subsumir la educación a sus dictados. Bueno, pues el interés de traer esta reflexión a Morelia parte de que tanto México como España y otros países, tanto de Europa como de América Latina, están pasando ahora mismo por un proceso de reforma y reestructuración de sus sistemas educativos, mostrando no solamente dificultades de adaptación al contexto económico, sino sobre todo mostrando pues serios problemas, ¿no?, en el propio desarrollo, ¿no?, de sus sistemas educativos. En el caso de España es flagrante porque ahora mismo hemos pasado un curso, el curso 2012-2013, que ha sido un curso especialmente polémico, un curso con muchas dificultades, con huelgas en todos los sectores de la educación, huelgas de estudiantes, huelgas de padres, de alumnos también, huelgas de profesorado y manifestaciones de todo tipo, y sobre todo pues hay una gran pesadumbre, ¿no?, una gran incertidumbre sobre el futuro del sistema educativo español. Y advertimos que en México pues ocurre algo muy parecido y también han tenido un curso, como nosotros decimos, muy caliente, con una reflexión profunda sobre el futuro de la educación mexicana. Y la propuesta en este caso que yo traje pretendía ser un estudio comparativo entre el sistema educativo español y el sistema educativo mexicano, sobre todo su evolución, su historia y la búsqueda pues de los puntos en común y también obviamente de la importancia de las diferencias. La Ley Orgánica de la Educación, que es la ley que todavía está en vigor en España, pues comienza así, comienza diciendo que la educación es el principal recurso de un país, mucho más importante que sus recursos energéticos, mucho más importante que su propio desarrollo económico. Sin la educación un país no tiene futuro, no es capaz de progresar, no es capaz de evolucionar y adaptarse a los tiempos. Con lo cual, cualquier problema que afecte a la educación es un problema realmente de primer orden. Sobre todo, nunca debería de ser la política, y sobre todo la política económica, la que influyera en el desarrollo de la educación de un país. Pero hemos visto que la profunda crisis económica que azota Europa, América y prácticamente todo el mundo, que se ha convertido en un azote global, está afectando de lleno a los sistemas educativos y al desarrollo de la educación en la mayor parte de los países. La conclusión a la que podemos llegar es que es necesario un pacto por la educación, pero un pacto honesto, un pacto real, un pacto en el cual estén representadas todas las partes y que se caracterice por una voluntad de acuerdo, una voluntad de cambio positivo y de adaptación a los nuevos tiempos y a las nuevas exigencias, ¿no?, que se presentan a la sociedad. concluimos en aquella ponencia en el Colegio Nacional y Primitivo de San Nicolás de Hidalgo que probablemente una de las cuestiones que diferenciaba el sistema educativo mexicano del sistema educativo español es que a lo largo de su historia en México se habían preocupado por las grandes, entre comillas, aventuras pedagógicas, muchas de las cuales pues fueron importadas de otros lugares como Estados Unidos, ¿no? con el pensamiento de John Dewey o el positivismo, claramente, o el constructivismo, y hemos visto pues la influencia de personajes muy importantes como Vasconcelos y sin embargo en España las aventuras pedagógicas han sido más bien mínimas. En España conocemos la institución libre de enseñanza que venía impulsada por el krausismo y que planteaba una aventura, como le digo, entre comillas, pedagógica, pero prácticamente poco más. No ha habido grandes aventuras pedagógicas en la historia de la educación española. Sin embargo, la educación española se ha preocupado más por organizar su legislación, la adaptación de esa legislación a la realidad actual de cada época, el desarrollo normativo. Y hoy en día, pues prácticamente podemos decir que el sistema educativo español es un sistema formal, pues con un control de gestión y con un control de calidad, ¿no? Pues que afecta prácticamente a todos los procedimientos, ¿no? que intervienen en un sistema educativo. Y por lo tanto, pues nos obliga a estar constantemente justificando la participación del profesorado, del alumno, de la comunidad educativa, de los departamentos de educación, del Consejo de Universidades, del Ministerio de Educación y Cultura. Y en ese sentido hay más un cuerpo legislativo y administrativo y menos aventura pedagógica, ¿no? Entonces creemos que, por ejemplo, en el sistema educativo mexicano es muy importante profundizar en estos cambios. Es muy importante legislar y legislar hasta el último proceso, ¿no? Legislar el ingreso a la función docente, legislar las condiciones de los centros, su organización, su gestión, su participación, etcétera, etcétera. De esta manera, pues lejos de crear un puro sistema formal burocrático, pues probablemente nos obligaremos, digo, desde el propio sistema educativo mexicano, a ser vigilantes y a cumplir con esos procedimientos que en muchos casos, aun por exceso, lo que hacen es hacer más efectivo un propio sistema educativo, ¿no? Y evitar muchos de los problemas pues que actualmente, por ejemplo, interrumpen el desarrollo normal de la educación en este país. Es importante que todos sean responsables, que todos los actores de esta reforma sean responsables y sean honestos y rigurosos en estos cambios, ¿no? Es muy importante que en ese pacto por la educación haya realmente sinceridad, haya realmente honestidad y voluntad de acuerdo para que el futuro de México quede garantizado desde su enseñanza más básica. Insisto, un país sin educación es un país sin futuro y además es un país sin libertad. Polis. Vamos a escuchar ahora a la agrupación de jazz, rock mexicana Iconoclasta, que nos ofrece el track La historia supera a cualquier ideología, Dicho track como homenaje a las víctimas de la matanza de Beijing en 1989. El mismo aparece en su disco En busca de sentido. We'll be right back. y llegamos al fin de esta emisión, no sin antes desearles un excelente fin de semana. Diviértanse y disfruten. ¡Hasta la próxima! Radio Sofía.